en la dirección de producción, en Lizde Ramos, y el asistente de producción, Carlos Castro. En los controles está nuestra queridísima amiga Alexandra Fuenmayor, quien les habla, o en los micrófonos, estamos Javier Méndez y Teresa Quiles. Será dentro de poco, ya nos dice Alejandra que podemos, ¿no? Ah, bueno, vamos con los tips patrimoniales. No, lo Notimuseo. Notimuseos. El Museo de Barquisimeto está presentando desde el pasado sábado la exposición El Amor y el Desamor, entre vitrolas y rocolas. Es una bellísima exposición donde ustedes tendrán la oportunidad de ver rocolas, vitrolas, sinfonolas, electrolas, implementos musicales del comienzo del siglo XX, del viejo Barquisimeto. Hay muchísimas cosas, Javier, de lo que son las maripositas en el estómago y lo que es el despecho, ambas cosas. Por ejemplo, hay un manifiesto del despecho escrito por Wilmer Peraza y Eddie Jimeno. Ellos son del son barquisimetanos de, ya te voy a decir cómo se llama, no es el Museo Germán Garmendia, porque ellos también tienen allí una exhibición arqueológica, sino del Centro de Cultura Popular Guachirongo. El Museo Barquisimeto tiene ahorita una gran efervescencia. Hace poco rindieron homenaje a Alfredo Sadel. Y bueno, esta actividad que te estoy contando, Javier, y que le estoy contando a todos ustedes para que cuando vayan a Lara visiten al Museo Barquisimeto, se enmarca en lo que es el centenario de nuestro queridísimo poeta y humorista Aquiles Nazoa. Ellos han desarrollado cualquier cantidad de actividades. Pero así como ellos están así efervescentes, full actividades, hay otro museo por allí que tiene también muchísimas actividades. ¿Cuál es este, Javier? El Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón, tiene en su puesta una exposición que fue exhibida el pasado sábado 29 de febrero de la artista Alicia Coles, llamado Indescifrable Realidad. Una exposición por demás interesante que intenta adentrar al público en lo geométrico, en lo orgánico. Así lo comenta ella en su exposición. Tiene que ver con una efervescencia resumida en el caos, resumida también en lo individual y lo colectivo. Ella quiere hacer como, digamos, un llamado social en su puesta en el taller de educación del MACAR. Alicia Coles, con quien tuve la oportunidad de conversar largo y tendido, explicaba que esta misma individualidad que presenta la sociedad como un conjunto de las situaciones que se viven, ¿no? Entonces, bueno, nada, que donde se enriquecen las fluctuaciones de las actividades del caos, y entonces ella lo representa de una manera geométrica en esta apuesta que comenzó el pasado 29 de febrero. Que yo tuve oportunidad de verla, Javier, y me parece súper interesante porque tú entras y tú te topas como con redes, con microorganismos, con todo lo orgánico, con lo vegetal. Sí, existe como una especie como, digamos, de conexión natural, o sea, que como que la naturaleza la lleva a esta conexión, porque obviamente los seres vivos desde la fibra tienen este tipo de conexiones. O sea, ella habla también de esto, de lo geométrico, de lo natural, de toda la conexión que puede hacer el arte para adentrar al público en esta realidad, ¿no? Entonces por eso lo llama así, indescifrable realidad, ¿no? Así que ya tienen otro museo, el que le estamos invitando, y ese mismo museo, Javier, el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, está dándole la oportunidad ahorita buenísima a Juan Daniel Morocoima, quien fue artista joven del mes de octubre el año pasado, en el MACAR. Él está exponiendo Desde Mi Punto, pero es un espacio específico que se llama Inventario 0.13. Este espacio está realizado, o bueno, tiene el objetivo de presentar investigaciones sistemáticas realizadas por los artistas, y en especial aquellos trabajos de investigación inéditos. Ahora sí me está avisando Alexandra que nos vamos a nuestro corte. Primera pausa y ya volvemos. ya regresamos con Pincel Digital. Arpa, Cuatro y Maracas, para celebrar 10 años de revolución cultural. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 4 y 26 minutos. Y ahora, derecho a la lectura. Promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poesía, Muñeca y Monte, de Magaly Muñoz Pimentel. El Cardenalito, Lengua y Literatura, de cuarto grado, página 151. Muñeca de Monte. Boquita de semeruco, ojitos de parapara, cabello de bejuco, cabezota de tapara. ¿Qué es eso, Manuelita? Es una muñeca de monte, pero no puede abrazar ni puede caminar. Brazos de palmera, piernitas de palo santo, cuerpo de enredadera y cachetes de más tanto. Todavía no puede amar. Píntale un corazón grande en el centro del pecho. Radio Talento, tu voz escolar. Esta fue la casa oficial de los presidentes de Venezuela durante décadas. Ahora es la casa de Aquiles Nazoa, la casona cultural Aquiles Nazoa. Y Aquiles, con sus cosas más sencillas, los están esperando ustedes, a todos los venezolanos y venezolanas, de todas las clases sociales, equipos de béisbol, preferencias políticas, a todas las familias de Venezuela, sin distingo, para que traspasen sus portones y disfruten de un hermoso paisaje, de la historia que encierran estas paredes y también de dinámicas culturales que estaremos llevando adelante, inspirados en la máxima de Aquiles, que invoca a los poderes creadores del pueblo. Así que todas y todos invitados a la Casona Cultural Aquiles Nazoa, al final de la avenida principal de La Carlota, muy cerca del metro Los Dos Caminos, con las puertas abiertas jueves, viernes, sábado y domingo para la familia venezolana. Estamos de vuelta con Pincel Digital. Y seguimos con Notimuseos, Javier. Antes de irnos con nuestro corte, estábamos hablando de Juan Daniel Morocoima, que Juan Daniel fue, yo te estaba explicando, le estaba explicando a todos los usuarios, que él fue el artista joven del mes de octubre el año pasado en el MACAR. Y él está exhibiendo su primera exposición bellísima, que se llama Desde Mi Punto. En este espacio que yo te decía que es, está creado específicamente para impulsar al talento emergente. Bueno, ustedes todos van a poder apreciar el trabajo de Juan Daniel. Morocoima trabaja el puntillismo, si se quiere es una técnica un poco en desuso, según Peroso, que es el curador de la muestra, Franklin Peroso. Si se quiere es un poco en desuso, y también el realismo, el gran realismo que le da a su trabajo. Por ejemplo, él tiene una obra que fue la que presentó en octubre, que se llama La Yonoma. La Yonoma viene siendo una versión, una representación, exacto, una versión de lo que es de La Gioconda, exacto. Y entonces de ese célebre cuadro, esa célebre pintura, cuadro inspiración, no, disculpe, también de la tribu Yanomami. Entonces él hizo, digamos, esa mixtura entre la pieza original, y entonces por eso de ahí viene el nombre de la Yonoma, ¿no? Porque sí, pero es que fíjate, esa es una serie que él va a hacer, que no solamente es la inspiración en los Yanomami, sino que él se va a inspirar en lo que es el sentimiento de identidad nacional. Sí, claro. Entonces son varias pinturas famosas, célebres, reconocidas en el mundo, versionadas al venezolano, versionadas a la cultura nacional, sí, exacto. Sí. Entonces, una de las que tiene pensadas Él me dijo que es, creo que es el bueno, ahorita no me acuerdo, después te digo cuál es la que él tiene pensada, pero va a ser representada en Liquiliqui con elementos de los llanos, etcétera. Si le está tomando dentro de su línea artística célebres obras, famosas obras conocidas a nivel mundial, y las está versionando hacia la cultura venezolana como un homenaje a la venezolanidad. Entonces, bueno, dentro de las obras, la primera que estuvo exhibiendo o que ya tiene lista para muestra es esta, La Gioconda. Como decía Teresa, es una versión de La Gioconda. Y entonces, bueno, por eso este artista tiene, digamos, en sus hombros esta responsabilidad que ha tenido, ha rescatado el puntillismo que había caído en desuso. Y el Macar inauguró, desde mi punto, que es su primera obra luego de haber sido, digamos, galardonado como el artista del mes de octubre del año pasado. Ajá, entonces otras obras que ustedes pueden conseguir de Juan Daniel Morocoima, aparte de La Gioconda, que se hizo con más de 5,000 puntos, es impresionante. Tú te pones a ver. Es un trabajo muy dedicado. Y exacto, son puntos chiquitos, puntos grandes, puntos gruesos, puntos más finos. Bueno, así puedes conseguir, por ejemplo, un tipo de pintura que parece fotografía. Es impresionante. De rostros de niños tomando sus muñecas. Sí, expertos avisan y anuncian que, bueno, que tiene esa particularidad impresionante de que puede, a través de sus pinturas, trasladarnos a creer que puede ser una fotografía cuando no lo es. Tú estás viendo cómo me está apabullando hoy Javier, tú no me dejas hablar. No, te voy a dar el micrófono. El trabajo de Morocoima, no, termina tú. Y de verdad que me apasiona, porque realmente cuando la gente joven tiene este talento y lo demuestra de esta manera tan, digamos, como tan natural y orgánica, que no es nada fácil hacer puntillismo, y la verdad es que es un trabajo fabuloso y por demás increíble. ¿Qué más nos tienes, Teresa? Cuéntanos. No, el micrófono hoy es tuyo, mi corazón. No me dejaste hablar de Morocoima para nada. Habla del Venerable. Fíjense, la Galería de Arte Nacional, ubicada en Bellas Artes, tiene una puesta en homenaje a José Gregorio Hernández llamada Venerable, el milagro está hecho. Aquí participan unos 29 artistas, muchos de estos están inmersos en milagros en particular, y han querido sumarse a esta plegaria nacional por la beatificación de José Gregorio Hernández. ¿Tuviste la oportunidad de estar allí? Cuéntame. No he tenido la oportunidad de estar allí, pero sí he visto los trabajos, por ejemplo, José Luis Rizzo, Mirla Soto, son grandes amigos, ellos están exponiendo allí, y el trabajo de verdad de todos es bellísimo. Además que tengo particular sensibilidad por lo que es José Luis Hernández, eso creo que lo manifesté una vez en este programa, y bueno, con él hay una exposición bellísima también en el Museo Arturo Michelena, que tengo entendido que la van a llevar a la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Genial. Próximamente. O sea que son cosas bellísimas, porque ya viene, es algo así, es una noticia tan buena para todos los venezolanos como Cueca. En el tal cual, realmente como Cueca, son noticias importantes que, bueno, que enaltecen, digamos, lo que es la cultura del venezolano, y el regreso de la Piedra Cueca nos tiene a todos con súper alegría, esperando que por fin arribe al país. Todos los venezolanos queremos que beatifiquen a José Gregorio, es súper merecido, y todos los venezolanos queríamos que estuviera Cueca con nosotros, que estuviera con el abuelo, que continuara esa hermosísima historia de Pemón, de verdad. Que a mí por lo menos me refiere el Romeo y Julieta, porque sí, tal cual, esa conexión. La familia los quiso separar y ellos se unieron. El destino los quiso separar, y bueno, nada, gracias a los esfuerzos que se han hecho, la Piedra Cueca vuelve a Venezuela a recordarse con el abuelo, ¿no? Con ese amor fraterno de vidas pasadas y todo, ¿no? De esa conexión Pemón que tiene allí la historia de la Piedra Cueca. Y la Piedra Cueca vino con muchísimas lecciones para nosotros los venezolanos, porque eso lo percibo yo, Javier, tú corrígeme. Es esa defensa de lo que es nuestro patrimonio, de lo que somos nosotros. De la idiosincrasia del venezolano. Exacto, que a veces o hace muchísimos años estaba muy perdido. Y entonces ahora es sentir ese orgullo, soy venezolano, regreso Cueca, Cueca es mía. No, se siente, digamos, en un esfuerzo bastante mancomunado del Ministerio de la Cultura y otros entes adscritos a este organismo, de rescatar el rescate de la cultura, del venezolanismo, de la idiosincrasia que nos define como venezolanos, ¿no? Que, como bien dices, estábamos en digamos un camino perdido, lo que es la cultura, y los museos hoy día se avivan y se acercan a los usuarios para que los hacedores de arte, para que los fanáticos del arte se acerquen a los museos, ¿verdad? Y formen parte activa de lo que es la cultura y el arte en Venezuela. Bueno, y volviendo a ese sentido de identidad y lo que no me dejaste decir antes. Adelante, adelante, el tiempo es suyo. Pero yo sé que tú estabas muy emocionado, mi corazón. ¿Tú sabes cuál es el la otra pintura célebre que Morocoima quiere versionar a lo venezolano? El Hijo del Hombre, de René Magritte. Pero él va a representar esa versión con liqui-liqui, con varias cosas que representen a nuestro llanero. O sea, ya dijimos que lo que es la guionoma, una versión de la Mona Lisa, y bueno, que tiene todos los trabajos que ustedes pueden ver. El otro museo al que les vamos adelante, a invitar es al Museo de Bellas Artes. Ellos están exponiendo allí una pieza de Antonieta Sosa, que si mal no recuerdo fue Premio Nacional del 2001. Discúlpame, Antonieta, si fallé en lo que es la fecha, pero es Premio Nacional del 2001, creo. Antonieta, gran amiga, y la quiero muchísimo, de verdad, presenta Continuum en el Museo de Bellas Artes. Es una obra como una postura de vida y estética. O sea, lo están presentando más que por la obra, como una postura de vida y de estética. Una especie de homenaje a su trabajo, digamos. Una especie de homenaje a su trabajo. Bueno, tenemos muchísimas otras exposiciones en otros museos que nos gustarían de verdad que ustedes conozcan. Además que hay actividades de talleres constantemente. Conversatorios. Y les recomendamos que ustedes estén constantemente revisando las redes sociales, Fundación Museos Nacionales. En Twitter aparecemos como @fundacionmuseos. Se nos pueden contactar y bueno, ya tenemos allí información pertinente. Exactamente, y así ustedes pueden ver los talleres que están dando y que pueden, en los que pueden participar. Ahorita sí nos acercamos a nuestra segunda pausa. Nuestra segunda canción, nuestro segundo refrescamiento musical. Y va a ser con ¿cuál es el tema que nos toca, Alexandra? Alexandra está calladita hoy. Pero es que claro, pero si ya hace poco terminamos la octavita. Llegando de vacaciones de carnavales. Estamos llegando de pero no se me achicopalatalen, ¿es sí, que sí, se dice? Sí. Achicopalen de el argot ya, mexicano. Ya viene, pero no sé si es la canción de Vladimir Pérez. Amo como solo. Soy, amo como soy. Esa es mi canción, ¿vale? Porque yo amo como soy también. Bueno, eso es lo importante, que amemos como somos, ¿verdad? Media loca. Existe la mujer perfecta, está aquí, la estás viendo frente a ti. Amo como soy, amo mi nariz aguileña, mi rostro redondo, mi 1.60 como soy. Y está perfecto, los estereotipos son obsoletos. Amo mis pecas, amo mi cuerpo, amo el carácter que yo proyecto. Amo lo que ves, no creo en el 90, 60, 90. Amo mi pelo cano, esta es belleza natural, no se inventa. Así como me ves, mis rasgos, mi belleza, amo como soy. Como soy, amo lo que ves, amo como soy. Me encanta ser así, amo lo que soy, al derecho y al revés. Me encanta como soy, amo eso de mí. Amo mi cuerpo, es mi templo, es como lo ves, honesto. Amo mi atributo y amo mis efectos. Así nací, no voy a cambiar. Soy espontánea, 100% original. Hablo firme y claro, una mujer auténtica, sin reparos, sin prejuicios. Mis principios están fijos, jóvenes de espíritu, actitud valiente. Soy el pasado, el futuro, el presente. Soy una mujer vigente. Sin ataduras, mírame a los ojos, esa es mi postura. Amo mi cuerpo, amo mi pelo crespo. Amo como soy y está perfecto. Amo como soy, así como me ves. Mis rasgos, mi belleza, amo como soy. Como soy, amo lo que ves, amo como soy. Me encanta ser así, amo lo que soy. Al derecho y al revés, me encanta como soy. Amo eso de mí. BID patrimonial. Continuamos con ustedes, son las 4 y 41 de la tarde. Vamos a hablarles de un lugar especialísimo, Javier, que necesitamos ahorita. Javier nos va a dar todos los datos para que ustedes soliciten sus visitas, donde nos vamos a, bueno, nos vamos a salpicar de lo que es el patrimonio universal, tanto de autores nacionales como internacionales que forman parte de nuestro patrimonio, es la bóveda de esculturas, la visita de la bóveda de esculturas que aperturó este año para el público en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón. Para resumirles un poco, la bóveda de esculturas, la visita a las bóvedas, la de escultura no, la visita a las bóvedas, disculpen, es un programa que lleva REOR con el apoyo o como una iniciativa del Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración, ICRON, con el apoyo de la UNESCO. Ellos empiezan a trabajar en Venezuela y esa iniciativa da sus primeros pasos en la Galería de Arte Nacional. No se terminó la fase, o sea, se llegó a una fase porque tenían ciertos requerimientos que les faltaban. Claro, por las complejidades de... Exacto, porque... Estas actividades. Por el espacio, o sea, por varias cosas, además que hay obras que había que trasladar, qué sé yo. Entonces, bueno, continuaron en el Museo de Arte Contemporáneo para que empezaran las visitas. Y de verdad ha sido una belleza, o sea, eso aperturó este año, como les dije. Y allí el público va a tener la oportunidad, porque la primera que abrió, porque la idea es ir abriendo las distintas colecciones, colección de papel, colección de pintura, etcétera, pero la primera que abrió fue la de esculturas, y entonces el público va a tener la oportunidad de ver obras de maestros como Fernando Botero, Marisol Escobar, Armando Reverón, de Armando no, mi corazón, porque él no tiene esculturas en la parte, cuando se aperture la de pintura sí. Estamos hablando... Exacto, cuando vamos a la otra fase de las otras obras que están aperturadas. La de esculturas es Fernando Botero, Marisol Escobar, Elía Bermúdez, hay un Salvador Dalí, hay una sola, bellísima, que es en bronce, y todo el mundo tiene que ver con esa. El otro día una señora me dijo, ay, yo estoy fascinada porque vi a mis artistas favoritos, que son Fernando Botero y Salvador Dalí. Sí, las personas que han tenido la oportunidad de visitar esta bóveda de esculturas han quedado fascinados, digamos, porque han tenido un contacto directo con artistas de talla internacional que obviamente admiran. Y entonces, bueno, nada, han tenido esta posibilidad gracias a la apertura que se hizo el pasado 31 de enero de este año. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que plantea REOR? REOR, o sea, tradicionalmente las bóvedas tienen, para todos los escuchas, tienen, vamos a describir un poco, están cubiertas o están desinstaladas para protegerlas. Entonces, ellos que plantean dejarlas de manera que sean accesibles tanto para el investigador cuando vaya a solicitar las obras para un montaje como para el público que las vea. Entonces, por lo menos una Marisol Escobar, por lo menos los mercaderes, que está desinstalada, que aparezca instalada, tal como estaría en una sala expositiva. Exacto, se van a ir incorporando otras obras que están... Exactamente. Entonces, todas están descubiertas, pero están en perfecto orden, separadas, con una separación bien sistemática, bien diseñada, para que tú, al entrar, no las tropieces, no dañes eso y puedas observar. Además que hay una particularidad, que es la cantidad de visitantes que pueden entrar. ¿Son cuántos, Javier? Dínoslo. Son 10. 10 visitantes. ¿Qué más no se puede hacer? Pero tú primero querías hablar mucho, ni te quedaste calladito. ¿Qué más no se puede hacer? En este tema particular, hoy tú digo que la experta estuvo en todo este asunto del... No vale, ningún experta. Pero ¿qué no se puede? Mira, ¿qué no se puede hacer? Mira, no se puede hacer. No se puede entrar con alimentos, no te puedes llevar la cámara fotográfica, ni el celular, ni la cartera, ni nada de eso. Eso hay una... hay como un locker, ¿no? Así es que se dice, sí, en sí. Un locker, tú antes de entrar... Para resguardar las pertenencias que no son permitidas en la sala. Exacto. Y, en este caso en la bóveda. Pero las visitas, Javier, y eso me lo estaba diciendo Javier, es importante que ustedes escriban y soliciten su visita. Porque de verdad es una experiencia única, porque este es un programa que en varios países del mundo se ha dado, pero en Venezuela y en Latinoamérica es como inédito. Sí, sí, esto es, es emblemático. Es histórico, de hecho, en Latinoamérica no se había dado este evento en el cual un museo diera apertura a una bóveda para que los visitantes pudiesen, digamos, tener contacto con ellas de manera directa. Exactamente, de manera directa y gratuitamente, o sea, y te vas a ver con toda esa cantidad de artistas que son orgullo, porque vas a ver Marisol Escobar, vas a ver Lía Bermúdez, vas a ver tanto y de gente de fuera tan renombrada como Botero, que tiene piezas grandes. Icónicas. Tiene piezas pequeñas. Hay una parte que uno no se puede entrar. Por lo menos hay en el museo hay un solo Picasso de cerámica. Pero en la parte de cerámica y de piezas muy pequeñitas, el público no puede entrar. Yo creía que ya era que se nos acababa el tiempo. No, todavía no, todavía nos queda poquito. Ajá, pero mira, yo le estoy buscando aquí a Javier el correo exacto para que él nos diga a dónde es que el público, ustedes tienen que escribir, porque es interesante que soliciten su visita, los artistas, los estudiantes, sobre todo los estudiantes de la UNEARTE, de distintas partes. Bueno, mi corazón, no he conseguido el correo. No he conseguido el correo, de verdad que sí. Bueno, existe una plataforma para esto, para registrarse y que estas 10 personas que puedan acceder a la bóveda hagan su registro de manera formal y que sean partícipes de esta visita guiada a las bóvedas del Macar, bóveda de esculturas del Macar. Entonces, bueno, nada, en la plataforma de la Fundación Museos Nacionales está todo lo concerniente al registro para que puedan disfrutar de manera gratuita de esta visita a la bóveda de esculturas en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón. Ok, les tengo aquí el correo y nos despedimos. El correo es macar, macar, mincultura.gob.be. Repito, macar, mincultura.gob.be. Y los teléfonos. 0212-577-8824. Repito, 0212-577-8824. Las visitas solamente son los martes y los jueves. Entonces, llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, María Gabriela Rodríguez, directora de la gestión comunicacional. Liz de Ramos, coordinadora de producción de Alba Ciudad 96.3 FM, y Carlos Castro, asistente de producción de Alba Ciudad. Tenemos en los controles a Alexandra Fuemayor, y quien les habla, Javier Méndez y Teresa Quiles. Será hasta el próximo Pincel Digital. Buenas tardes. Al cabo de unas horas más, comienzas una nueva vida. No sé si ya no volverás a ser la cura de mi herida. No, quién sabe si no soñarás con el altar que dibujamos. Pienso que ahora me odiarás, pues sin querer aún te hice daño. Y haberme equivocado será mi perdición, y haberte traicionado mi cruz, mi maldición. Y haberme sorprendido fue culpa del destino, que no quiso que siguiéramos juntos tú y yo. Y no quiero estar solo, prefiero recordar tu nombre. Mi cuerpo casi no responde y me mata el dolor. Y no quiero estar solo,